así, ¿eh? Está así, está así. La niña juega en el jardín, alucinando un niño. Anda del bosque, princesa del sol. Maestro Sergio y maestro...